goza y goza. Dime si tu cuerpo extraña el mío, si en estas noches de frío, dime si extrañas mi piel. Dime si ya te has acostumbrado, no despertar a mi lado como lo hacías ayer. Dime que tu orgullo pierde fuerzas y que has de emprender la vuelta de regreso a nuestro hogar. Dime que no te faltan las ganas de volver aquí a mi cama a llenarte de placer. Dime que te has equivocado, que el haberme abandonado ha sido tu gran error. Dime que mi recuerdo te abraza y que en las noches las pasas suspirando por mi amor. Dime que has de volver, vida mía, por tu amiga que está sufriendo por mí. Vuelve y olvidemos el pasado, mi corazón enamorado vive esperando por ti. Walter Carlos Enrique, gracias por el aguante. Amiga que está sufriendo por mí.